Muy buenas tardes a todos los radioescuchas de La Señal Experimental. Estamos comenzando con un nuevo capítulo de Raíces Poblacionales de la Esquina de tu Parlante. Muy bien, siendo hoy día... Jueves 9 de mayo. Muy bien, escucharon esa voz profunda, mi compadre Castor. Un poco resfriado, pero igual, igual no más. Estamos con los compañeros de siempre, bueno, falta igual el Maxi que tenía que hacer un par de cosas y aquí le mandamos un saludo y el Memo que está medio resfriado, también ahí le mandamos un saludo, no pudieron fuerza estar ahí aquí. Para los cabros igual. Sí, sí pues, brother. Pero estamos con dos grandes invitados, no son invitados en realidad, son amigos de la casa, pues, hermano. Ah, los homies de acá del sector, está con nosotros DJ Mano Obrero, acá a Payo. Y está con nosotros también DJ Hobson acá, DJ Lanza, ¿qué pasa? Yeah. Hola, hola a todos los radioescuchas ahí de la Experimental. Esto es Raíces Poblacionales. Bueno, saludarlos a todos y esperando que tengan una buena tarde. ¿Sí con no? Frío, ah, con frío afuera, ¿no? Así que... DJ Hobson in the house. A veces lo escuchaba por allá por la internet desde Valpo. Y hoy día salió acá algo improvisado y estamos aquí en la radio. Un saludo a todos los radioescuchas y los que alguna vez escucharon también nuestro programa con mi hermano Payo. Primas Payas y Payo. Buen programa. Así que fue un antecedente. A toda la gente que alguna vez, porque puede ser, po, de que alguien que escuchaba ese programa ahora también esté escuchando este. Po, yo de acuerdo que está llamado. Para eso, hermano, el tiempo no ha sido en vano y aquí estamos nuevamente. Y vuelven a la radio experimental, al estudio, a la casa. Hoy se agradece a Radio Experimental por, o sea, no tan solo por este espacio, por este programa, sino que por la oportunidad que nos ha dado a todos. Sí. A todos, me la dio a mí, a Hobson en su momento, y fuimos bien acogidos, y sí que súper agradecido de Radio Experimental. Bacán. Sí, bacán. El medio bueno. Aquí del sector, ¿no es cierto? Sí. Y estamos aquí también con mi compadre Jaisí. Ahí apañando, y el Bene que está por allá en un rincón, alejado. Castigado. Está saludando así, está saludando como tú. La gente ahí, saludo a todos. Muy bien, oye, hoy día vamos a tener un programa variado, en realidad. ¿Ah? Vamos a tener un programa variado. De todo un poco. Me contagia esa energía de compadre Bene. Bueno, vamos a estar hablando de una actividad que ya pasó hace, ¿cuánto? ¿Dos semanas? Dos semanas. Desde dos semanas el sábado 27 que se realizó. Vamos a estar hablando acerca del ciclón, de todo lo que significó el ciclón aquí con el Payo, unos organizadores. Ciclón, bueno, para los que no cachan, un evento de breakdance que se viene haciendo ya hace más de 10 años en el sector, ya reconocido por todos los b-boys, los de verdad llegan siempre, ¿sí o no? Sí, güey, siempre presente ahí. Vamos a estar conversando también con nuestro compadre aquí, amigo DJ Hobson. Vamos a estar mostrándonos algunos adelantos de algunos, ajá, trabajos que se vienen y conversando acerca de la vida, ¿o no? Porque un amigo de la casa, ¿o? Un homie, así que en la mano. Y vamos a estar cerrando el programa con algo de contingencia nacional. Vamos a estar hablando de lo que fue el 1 de mayo, la marcha, la represión. Claro, igual le explicarle a la gente que la semana pasada, por problemas de fuerza mayor, igual no hubo programa. Así que se corre, igual es un tema que sigue siendo contingente, y sobre todo porque vamos a conversar sobre los orígenes del 1 de mayo, como de dónde viene esa conmemoración. Así que ya saben, ya se viene brígido el programa, así que para qué le vamos a dar más vueltas. Nos vamos con unos temitas de mi compadre J. Locuá ahí en los controles. Y volvemos ya dándole el puntapié inicial al programa. Esto es Raíces Poblacionales. Yeah. La Caro. Pensamiento está con un ojo en blanco, dejado mucho adorado a rap, sigo adorado, música, rap, vomitando. Cada micro controlo, a este ritmo mando los míos, estilos destrozando. Al mando sigo jugueteando, hablando, veras culias pisando, aplastando. Alto sigo aportando, te molesta que el sol esté cabeceando. Con lo puro duro que está cenando, mi cuaderno llenando con mi vocabulario. Que ocupo fumo de la letra fuerte si es necesario. De arriba soy empresario, si damos más en el escenario, hacerla como sabio. Chingando marimba mientras veo como los bancos se queman. No es mi problema, solución al dilema, destrucción al sistema. Asesinato, chancho, capital, criminal, explotación laboral. Proleta, organiza y pelea, erosión, nacimiento de la estructura, no desigual, liberal. Que te marca rojo en la micro, pero paso igual. Conflicto social evidente, pandillas consciente. Me hago la autoridad, chupelo mi teniente. Voy contra la corriente, escupo pa'l presidente, entiende. Y no podrá evitar que con esto rima los giles, el paño le raje. Te agarro atajo la lengua, cállate, escucharte me da coraje. Lo demuestro con estos sonidos de alto voltaje, como el robo al unizaje, letra un traje del lenguaje. Desde mi barrio hablo así de fuerte y claro. José Marihuana, caro, represento y no paro. Que hables en mi espalda, pero pensar que muchos quieren ser primero. Que te miren por el marra, pero hay un pero. Te cuentas el certero. Verdadero que tu porte sea o se ve a la izquierda. Tiene que todo lo mando a la mierda. me mantengo en esta wea para que no se pierda. Me maliste gil el culo que habla mucho y no fuma ni hierba. La avenida lo tiene el culo, tío, porque todavía no supera su jerga. No compro duro, veo sencillo, plástico, raverío, pitillo con estilo fino. Mi esquina dobla estudio, nebrío de filo. Si todavía estoy en lo mismo, piénsalo y tiro. Asimilo la situación, date cuenta, no hay evolución. Ni te echo sentimiento en mi corazón, no lo digo yo. Un tiempo de distorsión, te puedo dar la mala solución, prueba de la calma. Controlando impacto, te bala con los dientes. Boca hablo sucio, indecente, tengo la cabeza caliente. Necesito desahogarme. Estudiando en sí, picado valiente. Con los beats de los guas, pasa agua porro, suena potente. Para que el pueblo pobre se levante. Intelectuales con esta métrica, vamos a fundirle la mente. Voy a gritarte, terrible fuerte. No vaya a escuchar igual, aunque se corte la instrumental. Todos comunes y corrientes. La manga jarana es fiel a la esquina. Zapatilla y los cables, bro, esta es mi gente. Cabro de pobla, sonido sucio. Pinto cochina. Está bling bling, le echamos la mea a tu limusina. Raza, tira, sativa, colusión real. Rima enemigo y la carota ahoga. El mismo que tapa fasca, me escalata, mastica rata. Ahora le toca. Lo que le te molesta. Sufrí pa' tu pillo, vomito, letras de cloaca. Como rocas, poca droga, pintura, cultura. Yo fui de la basura pa' que tus putas no presuman. Lo menos te resuma. Ya los pago los ratos y tu monito sistema, tu bling bling. Yo estoy en su luma. Fracasa de porro, siempre ha estado killer y si está Kuma. Campone la ser pagador de nadie sabe guay. Yo sigo manteniendo tu peso en pluma. Toma, toma, deja que este ha sido tu lúbulo para entrarse carcoma. Rapero, se acabó la hora de la talla. El chiri tira broma. Con cadencia de clase obrera, esto representa a los cabros de la escuela. Los que terminaron en cana por levantar la toma. Voy en mala, debo con mi vómito tibio, con bili flema. Ya no nos consulten si esto es raro, no es rap. Que batalla no es tema. Esto suena como el choque, los platinazos. El martillazo sobre el clavo con fuego. Forjado el acero. En el vertedero se escondieron los carabineros. Los saques se pegaron y fingieron. Juraron que no los vieron. Somos certeros, cuadernos llenos. De repente mi rima remete. Con cada lápiz pasta equivalente a la tinta que pinta 90 billetes. Sodomizamos la suerte. Temazo ese, ¿cómo quedaron ahí? De sí, estamos de vuelta después de haber escuchado ahí un tema cortesía de mi compadre J. Locua. ¿Qué tema escuchamos, compadre Castor? Ese fue Tienen Miedo, un adelanto del disco de la banda del Loco Ronnie. Ajá. Ahí gente de la casa, se viene eso. Chau, chau. Para que estén atentos ahí. Hay un saludo para los cabros, están en la esquina. Muy bien. Uy, ya partimos con el programa de hoy. Y partimos hablando sobre el ciclón. Pero podríamos explicarle para la gente que no sabe de repente que no está escuchando. ¿En qué consiste el ciclón? ¿Qué es el ciclón? Bueno, yo ahora les voy a contar más o menos de qué se trató o cómo se formó esta idea. Parte esta idea con unos amigos que es el Negro Pato, más conocido Negro Pato aquí. Saludos al Negro Pato. Un viejo b-boy de acá de la población. Bueno, él. Como típico b-boy de los años 80, fines de los 80, principios de los 90, con una precariedad bien notoria en el sentido de que no había lugares para practicar. Cuando yo llegué acá al sector, ya en el 91, yo los veía pasar con una plancha Shorewan para arriba y abajo. O sea, esa fue la manera que yo conocía a ellos. Entonces, no, con el tiempo nos hicimos amigos y siempre estuve la inquietud de tener un propio torneo, los cuales no había mucho. Ciclón partió el mismo año que partió Sudaca, claro que obviamente con recursos diferentes, pero partió en el mismo año, junto con la Batalla Recoleta, que son dos torneos importantes en Santiago y más bien dicho en Chile. Claro, ahora ya se han con todo esto de la modernización y la globalización y el internet, perra. El internet y las marcas asociadas, claro, ahí que meten su mano en todo. Ahora ya pasaron a segundo plano, pero Ciclón parte así, de una iniciativa de un par de gente, incluyéndome, sin ni uno. Con las ganas. Afortunadamente pudimos conseguirlo al gimnasio municipal. Un piso excelente, lo que dicen los que bailan. Yo no bailo, así que... Fantástico, por ese lado fantástico, pero siempre con un poco de escasez de recursos. Claro que el primero del año 2000, 2001, no me recuerdo muy bien. La cosa que fue bien, bien precario, el año siguiente ya fue, ya adquirimos experiencia, así que fuimos mejorándolo. Ya llevamos más de 10 años en esto, pero los recursos siguen siendo pocos. Pero básicamente ¿no? la autogestión, así que... Pero esa es la esencia de Ciclón, así que en realidad eso no es el problema, así que... La idea era que cada vez fuera más importante, tomar importancia a nivel, no sé, de Santiago, donde vienen, no sé, gran parte de las crews han pasado por acá, por el Ciclón. Ahora, algo ha pasado, así que no sé, bueno, es lo que yo más o menos vengo a contarle ahora en qué está Ciclón. Claro. ¿Cuáles fueron? Para las personas que fueron este año, se encontraron con una diferencia. Nosotros siempre quisimos que fuera una actividad diversa, donde tuviéramos todas las ramas involucradas. Tuviera el graffiti, tuviera el breakdance, tuviera los MC, los DJ. Pero, como decíamos, no somos una organización... reconocida legalmente, no tenemos nada. Como les he contado, es una iniciativa de gente particulares que dijimos que hagamos un torneo y a fuerza lo fuimos haciendo. Ahora, no sé, como les decía, la gente que fue este año se encontró con un Ciclón totalmente diferente, con falta de MC. Claro, ¿cómo fue la experiencia de haber realizado el Ciclón este año? Bueno, este año, con diferencia de los años anteriores, nos encontramos en una situación bien mala, bien fea, en el sentido que no teníamos recursos de ningún tipo. Todo salió desde nuestro bolsillo. Claro, porque ¿cómo había sido los años anteriores, por ejemplo? Los años anteriores... Desde la gestión del evento. Nosotros, afortunadamente, contábamos con el apoyo del municipio, que ya no era gran cosa, claro, pero sí nos servía bastante el apoyo que nos da, lo cual nosotros tampoco estábamos relacionados ni... A ver, ¿cómo explicarle? Nosotros no tenemos un mayor apego al municipio, ¿no? Sin embargo, ellos nos daban el apoyo, nosotros lo agradecíamos, nos servía bastante, nos ayudaba a hacer este torneo, pero este año nos encontramos en un panorama súper adverso, sin apoyo de nadie. De nadie. Me gustaría que la gente supiera qué pasa con eso. Claro. Muchos se encontraron cuando, gracias a este asunto del Facebook, el flyer mano a mano que estábamos acostumbrados a dar nosotros, prácticamente se perdió. Sí. Y nos encontramos que por una descoordinación de parte de mía y de Pato, alguien abusó de la confianza de él y viene y hace un afiche. Una persona... Nosotros golpeamos muchas puertas dentro del municipio. Una es por el asunto del gimnasio, que es un lugar simbólico para este torneo. Es muy importante, una, porque es el único lugar que nos permite reunir una cantidad de gente y reunir todas las disciplinas en un mismo lugar. ¿Y siempre se ha realizado ahí en el gimnasio? Siempre se ha realizado ahí. Entonces, por eso le digo que es un lugar importante. Pero sin embargo, este año nos encontramos que no teníamos apoyo. O sea, más que prestarnos el gimnasio, que fue bajo muchas condiciones, nos encontramos que el municipio no nos presta ayuda de ningún tipo. Nos puso un montón de trabas. Nos golpeamos un montón de puertas con concejales incluso que nos mintieron. A así honestamente nos mintieron, dijeron, no, no se preocupen, su ayuda va a llegar el día del evento. Todavía estoy parado afuera esperando que lleguen. Lo cual molesta mucho porque nosotros esto lo hacemos desinteresadamente, la gente que nos conoce, que nos ha ayudado, nos ha echado una mano en organizar el Ciclón, sabe que es un evento que no buscamos nosotros ganar. Nosotros jamás hemos ganado. De hecho, nosotros ni siquiera cobramos. Nosotros pedimos un aporte. Claro. Nosotros no contamos con un proyecto FIC, ni un proyecto Fondar, como otros torneos, donde se destinan grandes cantidades de dinero. Nosotros no, nada. Este año lo tuvimos que hacer con recursos propios, el cual fue insuficiente, nos trajo más dolores que cabezas que alegría, pero sin embargo hay una satisfacción detrás, ¿cachai? Una satisfacción inmensa, porque aún así, aunque la gente que no... Además la gente, yo ahora le estoy contando cómo fue la cosa, pero sin embargo la gente ese día que estuvo y que se fue contenta, como siempre, alegre y dándonos las gracias de un nuevo Ciclón, porque para la gente de acá lo conoce. Sí. La gente acá lo conoce y lo espera y nos pregunta en la calle, oye, ¿cuándo viene el Ciclón? ¿Cuándo viene el Ciclón? Pero sin embargo, este año les fallamos. Yo siento que, como organizador de Ciclón, siento que les fallé. No les pude dar un encuentro, porque para mí no es una batalla, es un encuentro de hip hop. Claro. Donde reúno a todos. Gracias. Afortunadamente son todos amigos, así que los grafiteros, las gracias a los grafiteros que estuvieron, 12 brillos, increíble ahí, así que siempre aportando, la tipa. Y otra gente que también llegó desinteresadamente a apoyarnos. Pero la nota negra sigue siendo la falta de apoyo de las autoridades, de la gente que tiene recursos. Nosotros, sin embargo, no nos prestan ningún tipo de ayuda monetaria, ni recursos, ni de ningún tipo. Yo estoy hablando que no recibimos ayuda de ningún tipo. Sin embargo, ellos toman la patudez. Yo digo que es patudez. Poner tremendo en el afiche que pusieron a disposición, que yo no sé por qué se subió, claro, yo no sé por qué se subió, bueno, pero ese ya no es claro, tema, claro. ¿Por qué lo subieron o no lo subieron a las redes sociales? Pero sin embargo vienen, agregan una parte en este flyer diciendo, invita a Miguel Bruna. ¿Sí? Miguel Bruna, yo cuando vi eso me quedé impactado. Nosotros golpeamos todas las puertas, se nos negó de todo tipo. Nos amedrentan. O sea, y el día del evento, nosotros somos bien tolerantes. Nosotros sabemos cómo son la gente del hip hop. Nosotros sabemos cómo es el hip hop. Nosotros, la idea de nosotros es jamás prohibirle nada a nadie. Nosotros sabemos que la gente puede hacer lo que quiere siempre y cuando respete el espacio de los demás. Y respetando, obviamente, a los demás. Pero ellos nos prohibieron que todo tipo de cosas, dice, amenazándonos que si la gente no cambiaba su actitud, nos iban a desalojar. Eso. Iban a llegar con la policía. Sí, o sea, así, pero con una autoridad, como si las cosas fueran de ellos. Pero yo pienso que está bien, es el gimnasio municipal, pero aún así nos corresponde a todos. Sí. Todos tenemos derecho de ocupar. Claro. Y una actividad autónoma. Una autonomía, claro. Yo te quiero hacer una pregunta así, igual mea capciosa. Tú igual, pero ¿tú te sorprendiste de esta respuesta de parte de la municipalidad? Sí, me sorprendí. ¿Por qué, hermano? ¿Esperabais más de repente? Yo de hecho esperaba más, yo no jamás esperé que fuera una muralla. El municipio en este aspecto fue una muralla que nosotros no pudimos atravesar. Que nos pedían personalidad jurídica. Nosotros por ahí, por allá, con los muchachos de que actualmente bailan break, tienen su personalidad jurídica, pero aún así nos negaron, diciendo, nosotros lo único que queríamos era una amplificación. Nosotros nos interesa tener una amplificación buena para poder entregarle un buen show, un buen encuentro, una buena tarde entre todos. Aparte, los difíciles. Igual es complicada la acústica en un gimnasio. La acústica, claro, o sea, es un lugar muy difícil de amplificar, muy difícil de controlar, de hacer sonar bien. Pero sin embargo ellos dijeron, el municipio no cuenta con nada. Ese mismo día, gente de la oficina de deporte empieza a sacar material de su bodega del gimnasio con tremenda amplificación. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No son capaces de apoyar la iniciativa, siento que es para todo. Yo creo que el Ciclón es un evento que mueve el hip hop de los espejos. Lo mueve y lo hace conocido en otras comunas, porque viene gente de todos lados. Traspasa igual el límite. Traspasa el límite comunal. Viene gente de todos lados, entonces ¿qué impresión se lleva la gente de afuera? Que no hay apoyo, ningún tipo de apoyo. No hubo ningún tipo de apoyo. Y no se más ha pensado... que apoyo, problemas. ¿Y no se ha pensado de repente en financiar el ciclón de otra manera? Sí, sí, lo vamos a tener. De hecho, después de este año ya nosotros... O sea, ¿cómo veis? ¿Tienes que hacer la autogestión así? ¿Hacer actividades de repente, no sé, o su tocata, cobre su entrada? O sea, ya igual ustedes decidieron ya no tener apoyo de la... Claro, es que la idea de nosotros no es cobrarle. Porque si yo ahora yo pienso en hacer autogestión, voy a tener que cobrar y ponerme triste. Sin embargo... Hay gente que llega, cobrábamos 500 pesos, no cobramos, era un aporte que pedíamos. Y sin embargo llegaba gente y decía, hoy no tengo plata, ¿y cómo los voy a dejar afuera? Si ellos vienen a apoyarnos, y son de acá, los veo siempre. A lo mejor en ese momento no, realmente no tenían dinero. Entonces, si esto cambia de... O sea... Depende. Sí, 500 pesos podemos ahorrar si queremos aumentar. Sí, sí, está bien, pero. Bueno, ¿no? Pero es que, como les digo, la idea de Ciclón, la idea de Ciclón nunca ha sido cobrar. Pero por eso te digo, de repente hacer una actividad antes del Ciclón. Claro, profundo Ciclón. Profundo. De repente, no necesariamente que peguen una entrada. Yo creo que después de esto, que la gente que entienda el concepto del Ciclón. Puede aportar al Ciclón, pero ya eso, pues, tomándoselo como una entrada, pero ellos mismos saben que no es como para un productor que va a ganar plata. Claro, o sea, aquí no hay una productora detrás, y eso me gustaría que la gente que está escuchando que sepa que no, esto no es una productora, somos un grupo gente de amigos. Gente común y corriente, de los espejos. Claro, los cabros de la cara, ahí, que nos sentamos en la esquina y pensamos, decimos, puta, qué chucha hicimos para el Ciclón este año. Este año, por ahí, por allá, nos sorprendimos a los B-Boys con un ring que quedó para la gente que lo vio. ¡Qué ole! Entonces, todas esas cosas son gratificantes. Entonces, nos gustaría que esto no se pierda. Y vamos a tener que reestructurar la forma de hacerlo, olvidándonos de la mala gestión municipal en la cual nos encontramos. O sea, ya definitivo igual, no, para una próxima versión no quieren asociarse. No es que no nos asociemos. Claro, pedir... Castor, lo que pasa es que no queremos que el municipio ya ponga sus manos y sus condiciones en nuestro evento. Nuestro evento es el Ciclón y lo manejamos nosotros de la forma que a nosotros nos gusta y de la forma que nosotros queremos. Esa es la y manera. Si eso... Nos cuesta tener que cambiar, reestructurar la forma de hacer el Ciclón, vamos a tener que hacerlo. Llevamos 10 años en esto y podemos cambiarlo. Sí. Esa es la mano, hermano. Yo creo que... Es que una pregunta... Payo, tú dijiste que lleva 10 años el Ciclón, ¿cierto? Puta, no sé, por algún B-Boy, alguna crew conocida que haya pasado por acá por el Ciclón. Que no sé, porque ahora desconocía y pasó por acá. No sé. Bueno, gran parte de todos los B-Boys de Santiago han estado acá, y también los DJs. DJ de antaño, incluyendo aquí a mi gran amigo Hobson, también que nos apoyó. Tormenta en Ataque, Inercia Emergente, Maipú, ganadores del LG, un campeonato ahí medio raro. Y bueno, y toda la gente, si en realidad el círculo del B-Boy no es tan amplio. Ahora me ha impactado, sí, la cantidad de gente que hay. Hace unos par de años no era tan masivo. Ahora me encuentro que ya ha crecido bastante. Pero las crews más importantes de Santiago estuvieron acá. Nuestra idea siempre ha sido traer gente de afuera, de provincia quizás, y por qué no del extranjero. Pero ya, como ya se llegará a eso. Ya se llegará a eso, ya. Como después de este incidente, llamémoslo así, ya vamos a tener que pensar en grande. Que eso mismo igual es como parte de un proceso de maduración de la organización. Sí. Pues tener claros los objetivos, con quién trabajar, ¿cachai? Igual es importante, ¿no? Claro, en serio, igual veíamos otros torneos que se han ido creciendo, y también veíamos mucho lo que es Sudaca, y admiramos el nivel de producción que esto genera, pero es totalmente diferente a cómo nosotros hacemos nuestro ciclón. Sí, el ciclón es a pulso, sí. Es a pulso, su identidad propia. Es tolerante, ¿cómo decirlo? Es generoso. Nosotros a los b-boys no les cobramos ni uno. Los b-boys vienen, pasan, les damos su colación, que no en todos los torneos se lo dan. Le damos su colación, pucha, les damos premios. La gente se va feliz. La gente, el público se va contento, el b-boy se va contento, los que cantan, no sé si sean tan contentos. Porque, gente que se ha llevado porrazos. Si empezamos a echar en la historia de lo que han pasado, un montón de cosas. Una vez nos encontramos con una tormenta. Fue un verdadero ciclón, una tormenta. Se cortó la luz, gimnasio lleno y el b-boy bailando. Yo estaba en ese que se cortó la luz. Bailando al ritmo de las palmas. Sí. O sea, es una weá increíble. O sea, de la media mística igual. Sí, una cosa súper. No, tiene una magia súper especial. Yo me siento orgulloso de ser parte del ciclón. Buenísimo. Me siento orgulloso cuando la gente me dice, ay, me encantó, y el próximo año. O sea, estamos recién terminando uno y ya nos están pidiendo el del próximo. Entonces, es la responsabilidad. Plantear el tema. Y lo único positivo que saco de este año es la idea de poder ampliarlo de una forma diferente. De lo que dicen ustedes, generar fondos, de desligarnos de un sistema mediocre. De una institución mediocre, porque fue así, yo lo digo. Yo no tengo problema en decirlo de esta forma. Fue una gestión de gente súper mediocre, como funcionarios públicos fue súper mediocre, donde nos cerraron las puertas. Y espero que eso. ¿Por qué los vengo a decir acá? Para que otra gente que tenga iniciativa no se encuentre con este problema. No confíe. Yo creo que todo el municipio es una entidad, es como nuestro gobierno local. Es donde primero nosotros tenemos que recurrir. Porque son iniciativas. Y cuando no hay recursos, hay que conseguirlo. Así que lo único positivo de esto fue decir, cabros, asesórense bien, que cualquier iniciativa que tengan, y la autogestión. Sigamos la autogestión, creo que es el camino. Muy bien. Acá. Hermano, y un mensaje así como para ir cerrando ya, un mensaje para la gente que siempre va al ciclón y algún adelanto, no sé, o de que se viene. No sé, ya. Con la fuerza del. Siempre con las ganas y para el próximo. A lo mejor sacarlo del gimnasio. Yo creo que ese. Es una opción. Como empezar un nuevo ciclo del ciclón. Exactamente. Ya cumplió el ciclón. Sí, viene un nuevo ciclo para el ciclón. Medio enredado, pero. Claro. Eso es. Así me quedo con esa última frase. Me gustaría que el próximo año Raíces Poblacionales sigan el aire. Así yo poder venir a decirle, cabros, brother, lo que yo les dije se cumplió. Y aquí está. Estamos nuevamente, hicimos un nuevo ciclón y puta. Esperando el apoyo de todos. De todos. Bacán. Buena, así que gracias por la invitación de venir pulento, a hablar de este tema. Pulento, hermano. Oye, bacán ahí. Bueno, ya escucharon ya vos, cabros. Compare Payo, ciclón, autogestión, que apoyen rígido, ahí el próximo año. Próximo año tienen que estar ahí, sí, aguja, que se viene. Que apoyen igual, porque estén sí. Nosotros mismos. Y con la idea de autogestionar, se van a venir otras cosas anteriormente también ligada a esto, porque claro, vamos a tener que generar fondos de otra forma. Sí, y entonces nos vamos a encontrar quizás con cualquier otra actividad, una tocata por ahí, quizás una fiestecita para shanguear, para sacar la motoneta del garaje ahí. Para desenformar la motoneta. Bueno, así que, no sé, porque quién sabe. Hay que estar atento. Atento. Así que. Buenísimo. A todos los b-boys, los grafiteros, MC y la gente que les gusta ir, gracias. Bacán, hermano. Oye, va a ir cerrando esta sección del programa. Nos vamos con un temita ahí que va a tirar mi compadre J. Locuá. Sin antes decirles de que nos pueden llamar al 564-3848, ahora anteponiendo el 2. 2564-384-3848. Bien, ahí está, bien. Y al bien, Facebook Raíces Poblacionales, ahí si tienen un saludo. Oye, un a la dato. Gente que no es de la comuna, que le avisen a sus amigos. Ahí la gente que es de la comuna, que le avisen a sus amigos de afuera, que ya nos pueden escuchar por experimental.cl. Estamos desde el estudio 405 de Radio Experimental. Para todo el mundo. Y nos vamos con un temita ahí de mi compadre J. Locuá. Nos vemos a la vuelta, estos Raíces Poblacionales. Soy los amigos de Bolivia. El rey francés ya no suave. Y ya francés ya no suave. La Real Academia organiza una soberbia retrospectiva de su obra que le devuelve el prestigio que jamás debería haberle abandonado. Su reputación, sin embargo, sufrió numerosos altibajos, no por culpa de su pintura, sino simplemente por los cambios de gustos y de modas de la sociedad. Pero no nos equivoquemos, su arte impresiona por su originalidad, por la vitalidad que se desprende de sus personajes. Puede ser considerado hoy, sin duda alguna, como uno de los más prolíficos, originales y vigorosos. Los dolores se ciñen a tu cuerpo y te llevan al consultorio. En un laboratorio de prosodio, cabo hondo en el mundo, en el centro me encuentro un lavatorio con sangre. A un emporio donde expenden fetos como si fueran popcorns. Confite un cheto de que se mueran tu abuelo. Aprende de sus cicatrices, no de bíceps, si del físico de la punta de su wild. Hoy tú me dices cómo estáis, me siento un bicholito shake. Sobre tu nicho, Pulp Fiction, mi big stream, un skate. El espacio me equipar, misiles caseros de par. La cera con esquila tu karma, tareas de peñera, Frey. Hey, la zapa de te paspa, te saca la caspa. Si te rasca, es que Peter el ácaro está en tu parca. Quiero un niño rico, esta sonrisa te baraca. El niño te rompe el parabrisas y te roba lo que merece. Placa. Fígaro. Oh, píralo, el pedaí con placa que hiere y te quiere robar la sal. Estoy braga, acá, Marcelino, pongibir, prohibir, ingerir, mi dosis de vino es morir. Y me quiero bajar del mundo como más falta de quino. Y si me hundo me despido con un beso de Al Pacino. Yeah, con el beso más cochino. Seguro que el seguro no te paga este choque. Con DJ lanzas el Aztec poniéndole enfoque. Pastillas de cianuros en la sopa de Obama. Las costillas se quebran fumando marihuana. Seguro que el seguro no te paga este choque. Con DJ lanzas el Aztec poniéndole enfoque. Pastillas de cianuros en la sopa de Obama. Las costillas se quiebran fumando marihuana. Yeah. Yeah. Buena, hola. Buen tema ahí. Buen tema. Que lo presente Hobbs. Yeah. ¿Qué tema escuchamos, brother? Eso, ¿no? Whatever Man, Redman, Muddy Waters. El anterior y el anterior que escuchamos recién. Ah, anterior. Pastillas de cianuro. De mi homie Peter Punks. De una mixtape Valparaíso. Buenazo. Único ese disco editado en vinilo. Yeah. Bueno. Buenazo ese disco. Sí, el manso antecedente. De pasadita. Un disco que se pudo editar en vinilo ahí. ¿Es el final del disco? ¿El cierre del disco? Es el cierre del mixtape Valparaíso. Una mixtape que dura 30 minutos de corrido. Bacán. Hecha ya de lo que significa mi cambio de ciudad de Santiago a Valparaíso. Pulento. Bueno, aquí estamos con DJ Hobbs. ¿Qué pasa? ¿Ah? In the house. En la casa. De vuelta a la ciudad. Puta, cabro, man. ¿Qué les puedo decir? Nostálgico igual estar aquí en esta radio, encontrarme con un sticker del año no sé cuánto. Estoy con mi hermano Payo acá, que fue el que compartió una experiencia conmigo, que me invitó a su programa, Rimas Payas y Payo. Entonces, volver a este estudio igual es cuático para mí, ¿cachai? Y aparte que fue súper improvisado esto, pues no fue como una entrevista programada. Claro. Sino que, puta, con el Javi ahí nos topamos, pa, y estamos acá, pues. y puta, se agradece, ¿no?, la oportunidad, porque en verdad, puta, yo como persona o como todo, estas cosas así se valoran muchísimo, así, la dura. Bueno, felicitaciones a ustedes también. Bacán, por hacerlo y mantenerlo, po. Yo de primera, después que me fui de acá de la cabra y todo, no sabía que estaba este programa, po. Y después cuando me vine a enterar, dije, bueno, los cabros le hicieron, así. Bacán que le hicieron y la siguen haciendo, po. Bacán, bueno, hermano. Así que felicidad igual por eso, hermano. Pulento. Hermano, así que yo quería hacer una pregunta, así como para que vamos conversando acerca de DJ Hobson. ¿Cómo son los inicios de DJ Hobson? ¿Cómo te encontráis con el hip hop? ¿Cómo te encontráis con las ganas de pescar una torna y destrozar? Claro. ¿Por qué DJ? ¿Por qué elegiste? Claro, mira, claro, es súper larga la historia, pero obviamente, como sé cómo es la cosa, vamos a tratar de hacerla lo más corta posible. Parte de cuando se bailaba rap en ese tiempo, a propósito ahora que murió uno de los Chris Cross. En esa época de los Chris Cross. No, y era así el tema. O sea, yo era más chico todavía. Entonces los cabros de mi pasaje tenían un grupo que se llamaba Los Broca y no me dejaban bailar porque yo era muy chico. Y no me aceptaban los buenos y eran súper cerrados, como que eran ellos nomás. Entonces siempre como que fui observando desde atrás, po. Y como era más chico, seguía evolucionando la música, pero ellos como que se derivaban a otras cosas de su vida porque también crecían, po. Entonces como que yo vi como que se fue disolviendo el rap y en sí como el estilo eso de andar bailando en las calles, claro, vestirse con pantalones así de una cierta manera. Entonces yo como que seguí escuchando la música porque ni siquiera alcancé a aprender a bailar, po. ¿Cachai? Donde era tan chico y no me aceptaban con el grupo, digamos. Ni siquiera aprendí a bailar, pero sí me siguió gustando el estilo, digamos. Entonces, bueno, por mi parte seguí escuchando rap, y después cuando se vino toda esta onda del disco de Tiro de Gracia, El Ser Humano, Maquisa, y luego Resonancia, que era como un grupo más chico, digamos, más underground, como de barrio, de población. Estamos más cercano. Claro, eso ya igual como ya mediados, finales de los 90 igual. Claro, empezaron a salir, yo creo, muchos grupos underground, como que se dieron cuenta que se podía hacer un disco sin la necesidad de tener un sello, algo así. Entonces, puta, como con ganas de comunicar, empecé a rapear, en verdad. Empecé a rapear y como que ahí nace, digamos, mi historia como ligado ya como a una vida musical. ¿Cachai? Que ahí es como mi cambio de vida, como entrar a cantar, que es con el grupo acá de La Caro, de mi población, que era con los Valledores igual, Lírica Sur. ¿Po? Lírica Sur. Lírica Sur. Bueno, o sea, fue mi primer grupo, ¿cachai? Entonces, bueno, Lírica Sur era un grupo que ya existía, ¿cachai? Que yo en ese tiempo conocía a dos integrantes, que era el Yaco, que era de acá de La Caro, y el Bola, que era de los Valledores. Yo era más amigo del Yaco, que era de acá más cerca de mi casa y todo el tema. Entonces empecé a rapear, pero como que no era tampoco llegar y entrar al grupo, ¿cachai? Sí. ¿No? Como que yo intentaba en el fondo entrar al grupo, porque ya estaban los MCs y yo era como otro MC que me estaba integrando. Pero al final como que no le pegaba mucho. Yo cacho que no le pegaba mucho, ¿cachai? No sé en ese tiempo qué nivel de crítica podía existir. Pero tampoco fue algo como que yo me defraudara, sino que seguía intentando ser MC. Pero era como una adicción que se transformó en mí, escuchar música y descubrir más música. Claro. Como que me fui escuchando música. Entonces, más de practicar, de tratar de mejorar mi métrica, a lo mejor, o mi rapeada, fui descubriendo más música. Le dediqué más tiempo a eso, parece. Entonces, al escuchar tanta música, empecé a escuchar como muy seguido ese ruidito. En ese tiempo, sin saber qué se llamaba, Scratch. Era el ruidito, el ruido, la tira de cola al gato, ¿cachai? el tahuatahua, ¿cachai? Ya, pues ese sonido culiado como que me quedaba dando vuelta todo el rato. ¿Qué onda ese sonido? Listo, siempre fue como así, ¿cachai? Entonces, obviamente estoy resumiendo. Un día que voy a esa tienda que se llamaba Otra Vida en ese tiempo, la tienda del Seki, también me gustaba el graffiti, no nombré esa parte porque también me tengo otro cuento, ¿cachai? De hecho, claro, primero empecé pintando con los pigmeos, la PMS, la primera cruda acá de La Caro, pigmeos, también fui de esa cruz, era como grafitero también, haciendo flop, los tag PMS, ¿qué sabe? En fin, entonces ese ruido siempre lo tuve ahí como en mi cerebro, en un inconsciente. Y cuando iba a esa tienda, porque esa tienda me gustaba mucho, como era como una tienda súper verdadera de hip hop, porque como que yo veía ahí buenos DJs, ¿cachai? Graffiti. Era como el único lugar en el fondo que te podías como informar del hip hop, ¿cachai? Porque había una pantalla con video o de graffiti o de algún rapero en vivo o de breakdance, ¿cachai? Habían revistas para comprar. Y aparte, en un tiempo que no habían todo acceso a internet, ¿cachai? Como claro, comunicación, claro, pero era como ir a un lugar. Encima también Otra Vida era un lugar, era un punto de encuentro. Claro. O sea, cualquier cosa, oye, juntémonos en la Otra Vida. Claro, no es que se mueran. Super, yo creo que esa tienda fue súper importante y marcó una etapa. Sí, al menos sí. En ese tiempo, la que yo fui era en Nostardia. Claro. No, después también partió en dos caracoles, después se fue a Lion, después de Lion pasó a Nostardia. Y ahí ya parece que este chiquillo pescó la moto y... No, tuvo un tiempo en el Bella. Por ahí cerca de Bellavista, que estuvo un par de meses. Después Nostardia y de ahí... Bueno, este muchacho pescó el... Bueno, del que sí me acuerdo es ese, el de Nostardia, porque es ahí donde ocurre el lugar del crimen. Como que ya empecé como a ir a esa tienda y como habían DJs en vivo, pero como que empecé a cachar más después el tema de las tornamesas y todo, que habían como Technics 1200, que era como la tornamesa profesional para DJ en esa tienda. Entonces como que yo iba a esa tienda después, se transformó también como en una cosa ir a esa tienda, pero como que igual no había pretextos para ir, pues como que igual no podía ir como a sapear, pues. Entonces como que era yo como un infiltrado, o sea, como que iba para allá, no hablaba nada ni nada, me ponía como a mirar revistas, vinilos, pero como con tortícoli, así como con la cabeza para el lado mirando al DJ, ¿cachai? Sí. Ya, pues, empezaba a ir a esa tienda, miraba al loco, hasta que un día me acerco, me pongo a mirar como muy de cerca todo lo que estaba pasando ahí y en un descuido del loco, pum, meto mi mano, ¿cachai? Y metí la mano en la torna y como que, hola, así fue una conexión así, brígida. Y puta, desde ahí me hice viejo, güey. Sí, no la soltaste. El fondo es en la historia, po. O sea, es que puta, para resumirla, porque en verdad sí. No, es como puta, contarte todo, que la primera fue de que me la compré en el video, ¿cachai? Que era como de madera, que no corría bien. No sé, ¿cachai? Es muy larga la historia, po. Entonces, como en resumidas cuentas, cuando pude hacer como tocar un instrumento profesional, que era Technic 1200, y ver cómo sonaba, digamos, puta la raja, weón. Y puta, por suerte, esa gente de la otra vida también fue súper, digamos, abierta a, puta, a enseñarme de alguna forma igual, po, ¿cachai? Iba terrible seguido y todo. Claro, después empezaron a cachar que a mí me gustaba la cosa, ¿cachai? También como tenía mi tono y todo practicado, después como que me daban la oportunidad, como, ya, ¿querís tocar? Dale, ¿cachai? Y yo al tocar esa weá era como, bueno, otra cosa, ¿cachai? Sí. Entonces, puta, ahí fui aprendiendo varias cosas, en verdad, en esa tienda, bueno, fue como una escuela, en verdad. Sin que ellos ni lo supieran, me hicieron una muy buena escuela, bueno. Esa es como mi historia, pues, digamos, sí, de cómo me hice DJ, que fue su pregunta. Claro. ¿Estaba saltado, no? Sí, ahí quedó claro. De repente, igual, si podía hablar acerca de los discos que hay sacado, los dos mixtapes. Y como el proceso musical, igual, porque igual entre sí son súper distintos. Todo, claro. Claro, claro, claro. Ya, pues entonces, listo. Ahí en la tienda Otra Vida, pum, ya caché lo que era la torna y todo. Dije, me tengo que comprar una torna de esta porque voy a ser DJ, ¿cachai? Entonces ahí ya tomé la decisión de. Entonces estoy en mi proceso de enseñanza media, que ya salgo del barrio de La Caro, porque estaba todo el rato con Lírica Sur haciendo música aquí en mi barrio. Pues salgo a la enseñanza media, al colegio Arte Gráfica, y me encuentro con un loco que era el Rewin. ¿Cachai? El Rewin en ese tiempo, que era del grupo Le Guayor. Bueno, yo no sabía antes que era de Le Guayor él, pero era como que él era el rapero de su curso y yo era el rapero de mi curso. ¿Y el Negro igual estudia ahí? Y el Negro también. Puta, en verdad, bueno, es increíble, pero la historia es súper linda, es súper poética. Porque nuestra historia nace en un desafío de freestyle entre yo y el Rewin. Y el Negro hacía el beatbox, que el Negro era el homie del Rewin. Y yo tenía a mi homie en mi curso, po, ¿cachai? Y entonces entre ellos hacían el beatbox y yo con el Rewin empezábamos a rapear. Y se supone que esto era una batalla, pero en vez de ser batalla fue como puro buena volá. Como que ninguno ofendía al otro. Conexión. Me parece que partimos ofendiéndonos, pero como que después cachamos como que al peo estábamos ofendiéndonos, así como que éramos los dos. Y salimos una tan buena onda que terminamos haciendo un grupo, ¿cachai? Sí. Bueno, ahí después supe que él me dijo, ah, claro, pues ya, yo era DJ, bla, bla, bla, todo el tema. Entonces me dijo, ah, no, yo tengo un grupo, toco en el grupo Le Guayor y todo, qué sé yo. Ah, sí, no, mira, yo soy DJ, bla, bla, bla, bla, bla. Entonces con él empezamos a hacer mucha música, él siendo de Le Guayor y yo Lírica Sur, entre comillas, porque vivía acá, pero estaba como haciendo empezaron cosas. Empezaron a hacer música sin un nombre. Sin un nombre, justamente, claro. Sin un nombre. Entonces, entre medio de eso, como que por casualidad, no sé, porque yo ya llevaba mi torna a la casa del Rewin, llegaba a los de Le Guayor a ensayar, yo estaba ahí con la tornamesa, me metía, me invitaban a que participara. Entonces como que me fui en ese carril tocando con el grupo Le Guayor. Y digamos que ahí fue como que me desligué de La Caro, digamos, de mi población, y como que salí para afuera, como a Santiago como ciudad, ¿cachai? Ya como que salí de La Caro y empecé a tocar en otros lugares, en el centro, como DJ, ¿cachai? Como DJ de un grupo, claro, DJ de un grupo, porque después muto a un DJ como solo y productor y todo el tema. Entonces, nada, pues con el Rewin después éramos tan homies de la música que hicimos nuestro grupo, que es Carmen Agonía. Entre medio de eso estaba Le Guayor, edité un disco con el sello Le Guayor. O sea, con el disco Le Guayor en el sello Alerce. Ay. En eso que se quise decir. Edité un disco que fue como mi primera experiencia en un estudio de un un disco en una grabación en un estudio profesional, digamos. Ese disco lo grabó mi primo, po. Cacha, po. Hizo la práctica justo cuando grabaron. ¿Quién? ¿El chascón ese? Sí, pues el chascón. Ya, el chascón. Loco alto, cacha, moreno. El chascón, sí. Es que no sacó ni uno. Ese, po, güey. Su práctica fue grabar ese disco. Ese. El Omar. Bueno, ese fue como la conexión, digamos, con el grupo ese. Y con el Rewin, puta, tuvimos nuestro grupo, po. Y ya después como que puta obviamente me cambió la vida totalmente, pues bueno, ya puta antes me gustaba jugar a la pelota, todo el tema, después ya no jugué nunca más a la pelota, ¿cachai? Como que le dediqué todo mi tiempo a eso en verdad, ¿cachai? Al rap. En verdad le he dedicado mucho tiempo de mi vida. Ha pasado mucho tiempo de hecho y sin darme cuenta, pues, ¿cachai? Como que pasó todo muy rápido. Pero ahora que ustedes me lo preguntan, porque igual uno no anda todos los días como preguntándose cuándo y por qué y cómo salió todo. Pero ahora que me lo preguntan, como que hago un viaje interior y trato de resumir todo. Como fue, po. Entonces, ahí empiezo como, digamos, a hacerme conocido de algún modo. O sea, después de eso, ¿cachai? Que empecé a tocar con Le Guayor en otro lugar, en otro escenario. Me fue conociendo otra gente que me pedía colaboraciones. Entonces empecé a tocar ya como más frecuente, como que ya se hizo en mí. Ya no era como simplemente un hobby, sino que era algo que realmente estaba haciendo, ¿cachai? Y al mismo tiempo me retribuía algo de dinero, que no sé, ¿me entendí? O sea, llamémosle como, no un trabajo, pero como que sentía que estaba haciendo algo bien. Estaba funcionando, ¿cachai? Claro. Iba, tocaba, todo bien. Entonces, dentro de todo eso, me voy ya en una búsqueda del DJ, que el, bueno, yo soy DJ, me considero, puta, un DJ... De los verdaderos DJ, porque hoy en día, puta, la palabra DJ, weón, como muchas cosas, está por el piso, ¿cachai? ¿O no? Porque hay muchos locos que están tocando, que yo veo hoy en día en flyer y todo. Puta, se compraban el Tor, una interfase que el papá le sacó a crédito, no sé, y se hacen llamar DJ, ¿cachai? Pero para mí el que nunca tuvo un set en vinilo, nunca se va a ganar mi respeto como DJ, ¿cachai? O sea, para mí esos weones son, no sé, ¿cachai? Bueno, es mi posición, entre comillas. Entonces me hice DJ personal, digamos, de colocar música yo en fiesta. Y en ese tiempo me acuerdo que era como súper igual difícil como entrar a ese círculo, digamos. Y porque era como todo centralizado, digamos. Era difícil, de partida era difícil que un DJ de un barrio tuviera una tornamesa, una Technic 1200. Porque en ese tiempo no estaban... Puta, en ese tiempo tenía una Technic 1200, bueno, eran contados con los dedos. De hecho, no existía en audio música, no encontraba una Technic 1200. Accesible. Ni un mixer, ni la internet, ¿cachai? Era todo súper cuático, ¿cachai? Yo para comprar mi 1200, bueno, tuve que buscar así, pero datos, y llegar un loquito que tenía, que era DJ de techno, que no sé qué, ¿cachai? Entonces, ya, pues, bueno, como que era raro eso. Entonces, como que me costó... harto meterme al círculo, digamos, como de la escena central de Santiago del hip hop. Hasta que lo logré, pues logré tener mi set en vinilo, empecé a tocar ahí. Y ahí se hizo como una carrera aparte mía, pues, como DJ de, digamos, ya de... No de fiesta, no me gusta el término, ¿me entendís? Pero sí un DJ set que podía así, hacer un show bien, ¿cachai? Yo solo, sin MCs, digamos. Ahí fue como eso, como desligarme un poco del MC y hacer mi trabajo solo. Entonces, puta, pasa todo este recorrido y nos encontramos con Natural Banda en ese tiempo. Y ahí se hace como una conexión súper cuática, así como súper fuerte desde el hip hop, digamos, de corazón que hacemos nosotros, que como que ya se transformó en otra cosa, como en una hermandad de músicos, de creer en una música que te entrega una sensación, pero sin ponerle un nombre, ¿cachai? Como que claro. Natural Banda igual fue eso, fue como algo bien... encontrarte con algo así, encontrarte como con una situación distinta a todo lo anterior, digamos. Me llevó a otra sensación ese grupo. Y nada, pues ahí armamos una crew después, ¿cachai? Salió Sniff al Hueso, siempre con mi hermano Rewin, que con él partía haciendo música, ¿cachai? El Negro y después Natural Banda. Digamos que esos han sido mis grupos, pues. Durante el año, después nace esta separación de Natural Banda, se van un integrante a Francia, claro. Otro para Italia, después se encuentran en Francia nuevamente, hacen Bloody Venoms, vuelven acá a Chile y empiezo a tocar yo también como DJ de Bloody Venoms. Por mi lazo que tenía también con el Freddy, que habíamos hecho el disco también, el Dato Sucio, el Idioma de la Tormenta. Ya entonces como esa es toda la crew, que hoy en día se llama Skeleton. Toda esa crew hoy en día se llama Skeleton, digamos, así que es como un pseudo estudio todo donde Peter Pong, donde grabamos, ¿cachai? Que se le pone un nombre para darle una seriedad al tema, ¿cachai? Y eso es la cruz de mi música, ¿cachai? De hecho, estuvo aquí el rock con el... Sí, yo escuché ese programa, súper bueno. Yo estuve acá, sí. Ahí estoy hablando bueno, de ese Skele, disco, bueno, mira, ese disco, hermano, bueno, lo encuentro así, un discazo, hermano. A mí fue un disco que me gustó mucho y el cual me duele no haber salido porque me habían invitado a participar en ese disco. ¿Verdad? Y como estábamos con Bloody Venoms en ese tiempo, por situaciones de tiempo no se dio la oportunidad, no pude ir por mover los equipos y todo. Teníamos que ensayar unos shows para una presentación. No pude, no alcancé a llegar a esa grabación, man. Pero aprovecho de contarles que se vienen más cosas, po, man. Se viene, sí. Seguimos trabajando ahí en el crew. Tenemos más música que hacer, ¿cachai? Cada uno está madurando, todos estamos haciendo cosas distintas. Pero ahora vamos a organizar un disco. Se están haciendo discos paralelos. Ya el que acaban de mencionar, que es La Asfixia de Rob Paranoid. Ahora se viene el disco de mi homie Peter Punks, que ya está listo, está en el proceso de hacer la carátula y eso, que se viene ya. Y la mixtape de Skeletor que estamos haciendo, que ahí vendríamos saliendo todos. Todos los integrantes. Eso sería, mis discos han sido ese. El disco Dato Sucio, que es un mixtape hecho solamente con vinilo. El único tema que no es en vinilo, que es el con mi crew, con los cabros, con Natural Banda, el freestyle, y el con Carmen Agonía, que también es con mi homie Peter Pong. Lo demás es todo mezcladito en vinilo, ¿cachai? Como corresponde, una mixtape así, real. Y después viene esta otra mixtape que yo me voy para Valpo y que también ahí cambio todo un concepto musical, sí, porque ahí ya es otra ciudad, los sonidos son otros. Mucho más experimental igual. Claro, que es más experimental. Eso serían los discos, Sniff al Hueso. Ahí sale el AKA de Lanza. El alter ego. Sale otro cabo. El Lanza, weón, ese loco es pático. Bueno, y eso han sido mis discos. Vale. Y puta cabrón, hoy día estoy acá en la radio, súper contento, todo bien, weón. La música me ha hecho entregar situaciones súper buenas. Y nada, pues bueno, aquí estoy con mis amigos feliz de compartir la música, que es para esto, pues sí. De repente uno la flashea en algún momento de que no sabe cómo, para dónde va la cosa, o como que si querés vaya a ser famoso, colaborado, vivir de esto. Nada de eso, hermano, ¿cachai? Mi conclusión de la música es algo totalmente distinto, es como la vida, ¿cachai? Es como compartir, entregarle algo tuyo a la gente que le guste, y eso, venir a esta radio, eso es, sí, pues, hermano. Exacto. Muy así mala. Que, nada, pues hermano, igual le voy a hacer un regalito de... Un adelanto. Un adelanto, puta, igual con respeto a mi hermano del crew, porque se supone que este tema no lo tenía que mostrar, pero aquí estamos en la radio, que me siento como en mi casa con mi hermano. Volviendo así que, aparte, ¿después de cuánto tiempo de la radio? No, hermano, incontable, pero deben ser 5 o 6, ¿no? Payito lo sabe, que es mi hermano. Más, hermano. Seis lleva... No importa. Ustedes al aire ya llevan, ¿cuánto lleva? ¿Tres, cuatro años? Seis temporadas. Seis temporadas llevamos nosotros. Hermano, ¿como 10? Deben ser como 11 años, hermano. Más de 10 años. Las temporadas que sean, hermano. Igual es increíble ver a Hobson ahora en lo que está, con una madurez musical increíble. Yo... Es uno de los buenos DJs que yo admiro. O sea, aparte, Hobson es mi amigo y él lo sabe. Y mucha gente, pero sin embargo, yo lo admiro mucho en el tema musical. Más que como persona, porque eso es otro tema, es una cosa más personal que tenemos. Pero yo lo admiro mucho su trabajo. Su trabajo. Masaje. Es un DJ, como él dice. Es un DJ con set de vinilo. O sea, sí, yo a Hobson no lo conocí con un Mac ni con una interfaz. Yo a Hobson lo conocí con una tornamesa de madera, con un disco que nunca fue vinilo. ¿Te recuerdas eso? Sí. Cuando me dice, medio avergonzado, me dice, oye, compré este pensando que era un vinilo, era un disco láser de 12 pulgadas, que era como el DVD de ahora, pero en 12 pulgadas, una hueá tremenda. Parecía. Oh, hermano, yo le ponía la aguja deslizaba y decía, ¿por qué no suena el vinilo? ¿Qué hueá pasa? Claro, entonces... Nunca fue un vinilo, hermano. Y verlo ahora ya consagrado como un DJ, yo conozco mucha gente, o sea, el tiempo me ha presentado mucha gente y la gente que lo conoce a él me habla súper bien. No sabiendo que yo lo conozco y que somos amigos. Sí. Y me habla, no, D. Hobson, Valparaíso, qué sé yo. No, es que yo. Y ahí yo como que le hablo un poco, le digo, no, Hobson era de la cara, yo también lo conozco. Conozco, sé quién es. Mi hermano Payo. Entonces, a mí yo encuentro bacán que la gente reconozca el trabajo de Hobson. Hermano, cacha que contar así muy cortamente, bueno, el Payo fue como un brazo para mí igual, porque yo tenía una pura torna, Tecni 1200, fui aprendiendo, y obviamente después cachaba que la mano eran dos tornas, sí. ¿Cachai? Entonces conozco a otro DJ que vivía en Américo Vespucio, en el barrio chino, que en ese tiempo yo solamente lo escuchaba de nombre, nunca había ido al barrio chino, y me encuentro a mi hermano Payo, bueno, que tenía tornamesa también y vinilo. Entonces ahí como que ya, pues yo tengo una torna, tú tenías otra, juntémonos y empezamos a practicar, pues. Entonces vale. Ahí fue como también la primera vez que pude armar sí. mi propio set, digamos, en un lugar cercano, en mi casa, pues. Ya no me era necesario ir a una tienda, ¿caché? Como que ya la podía hacer más cercano, pues. Bacán. Así que también aprovecho aquí, hermano, al aire, darle la gracia a mi hermano Payo, que también ha sido una persona súper importante dentro de mi pseudo carrera, o llámese como se llame, de mi experiencia en esto. Ha sido un hermano bacanísimo, hermano, no, así que un placer, que, hermano. Yo creo que, el tiempo, más encima el tiempo, ha premiado eso, porque yo, como te digo, siempre tengo el free pass. Siempre tengo el free pass. Puta, mi hermano. Está bacán. Mi hermano, pues, está bacán. ¿Y qué sabes? Igual, pues, hermano, los cabros de la banda El Loco Ronnie son mis homies también. Se van a venir unos featuring a futuro, ni les digo. Así ya que, está él. Puta, cabros, vamos a volver aquí a seguir con la pauta del programa. Así que les vamos a regalar un temita desde el sello Skeletor. Este es un temita del Hombre Palta. Y en los scratches del DJ Lanza. Ajá. Estos raíces poblacionales de la esquina tuba adelante. Mientras caminan por el mar, yo sobre el vidrio descubre el dolor que rodea esta urbe, la nube que nos cubre de cloro. Las capas, las pies son de cebo, no nada nuevo, solo retazo. Besos y abrazos, falsas demostraciones de cariño. Siente el rechazo de un niño con retraso que con ansia espera hacerte pedazo, parte por parte. La venganza para mí es un arte, incluso más que amarte. Aparte a gente que no me servía. A partir de ese momento, con la oscuridad fue el reencuentro. Voy con alevosía, en nadie confía. De lealtad, perfida, realidad, mórbida, muerte goteca. Después de morir en ti, se posará en mi boca. Cambia esa cara, nunca me muestre lástima. Lástima al enemigo, entierra lo vivo. No sienta miedo, prende de fuego. Trafica su órgano, falta en un zángano. Magano, elegido del pantano. Toco su lengua, trae pastillas de cianuro. Si en la calle muero, sugiero rociarme con parafina. Luego tiro un fósforo y disfruta el dolor en la fruta, en esta puta vida puta. I'm the one to make it grand, baby, jump to the verse. Remember, we free. I'm the one to make it grand, baby, jump to the verse. Verse. Madre conquista, magia negra, practicando vudú con el lápiz y la mano. Un alquimista celebra, ritual de la cobra tiembla. Cuando caiga la niebla y la señal recuerda. Clavar el puñal, soy el autor intelectual. Nunca encontrarán al real asesino. Carne y vino para este cretino. Camino hasta llegar a mi posilga. Vuela cantina, ni esta age ni deja que debió lurar y Krishna. Are, are, atornillese la pera, giles concha su mare. Yeah, estamos de vuelta. Después de haber escuchado un gran temazo que nos trajo de regalo, dijo. Seguimos ahí, Skeletor, la mixtape que se viene 2013. Pronto. Se viene brígido. Hoy aquí nunca está de más decirlo que este espacio está abierto ahí para que vengan a promocionar el disco. Cuando salga y se dan una vuelta, aquí estaremos. Una vuelta, aquí está estaremos. La mano. Aquí estaremos, hermano. Aquí estaremos haciéndola. Para lo que quieran, está ahí Raíces Poblacionales para difundir el trabajo, cabrón. Así nomás, pues, mi brother. Sí, quedó otro temita pendiente ahí que va a salir más adelante o cuando diga un al toque. Nos vamos al toque. ¿Vamos al toque? Como ustedes. Para que queden, ¿sí? No se queden con la cara. Nos vamos al toque. Listo, entonces vamos a citar a más cabros del sello Skeletor. Así que aquí se viene el otro tema. Yeah. Skeletor, récord. Sangre, pichi en una pelela, bebe la pantalla de mi escuela, vela, aunque prendan vela, todos sus santos no podrán cambiar a este mal que creció bajo el mar como el plancton, phantom de esqueleto, récord, récord del fresco, escucha. Soy inmune en el cáncer, en el suicida no come gérmenes, bacterias mueren, agujas, nuestro brazo se quiebra, tiembla, no son rivales. Corta metales, forja su propia arma, roban tu alma, tu sufrimiento no calma. Soy como Calman, voy como Pac-Man. La única groupie que me persigue son moscas. Brown, estoy en la sombra fumando un Zlatan. El corazón podrido, pupilas se dilatan, mirando el sucio río, color caca, mi aca, la mamaraca. Tengo fama decidosa, escarbo en la basura buscando la cura hermosa, colilla y pura bolsa. All Star, justo lo que siempre van a molestar. Chicha joven, voy con lo mío, por más de entre tu mano y tu vagina, esta es mi página, máquina. Uno soki doki fucking duro como Rocky. Gárgolas, gargaras con sangre de tu último periodo, como Gorgoroth con hambre, trago vino y cago lloro. Sabotaje, confusión, Luther Blizzard, la visión. Chotter en el punto de mira, transpira devoción. Devoro una ficción de Thomas Envis. Tú no tomas el Vic, te tomas el Generator Beast. Galactor de mal humor, está volando su scooter. Yo por ser un mal actor de Head Hood, me quedé mute. Soy de lote, así que acute, que la mierda flote. Que el que pierda azota al guinero y la verdad de las piernas. Chile frío como Asgard, nuclear, martilla atrás como todo en Asgard. Depresiones hartas, falta una carga en mi haga. Piloto de nave espacial y viaja, marca la galaxia. No hacen falta faldas, son falsas. Fatman no calza, plan fastidia al fan. Satan es mi taita, slang escribo bajo el efecto de Kyo. Congelado fetos en el freezer, fenecado suelto lío. Piacere, el video quiere ver la calavera de mojos. Piacere, los naipes vienen tu fuerte acerón. No, piacere, el vidrio quiere ver la calavera de vos. Piacere, los naipes vienen tu fuerte acerón. No. Lapsus como Cassius Clay, tengo tu skull en mi mano a lo Ox, ok. Pánico en el room, Bloody Venom Boom, Zoom. Con mi cara bien estalla en los sesos del juez. Moonwalker, tengo el mundo a mis pies. Difunto, positivo el test, sigo el rumbo, poseído ves. Es el carnaje, lo más de tres. En la base, la venden los bárbaros. Bájate en barbas, no estreses. Strip en mi ex, me expresé. Deforme X-Men, Express, MPC. Rey, mancare de rispetto. Voy mancare de rispetto. Un complot de mi black book, un soplo de mi clap hoo. Mi bla bla bla, black es flash flax a Peter Cactus. Slap de Jaco Pastorius, de Jack the Ripper en tu velorio. Tu rap está obsoleto como un beeper, muerto como Notorious. He vuelto para desbaratear como zipper. A esa rata de tocata soy el tip del flipper. Sniper apostado en la azotea de mi cabeza. Tus tigan esos látigos te fustigan, te estresan. Un cervo jacket de esquiva la bala loca. Espina en mi cuore brota, en estigma de mi derrota. Piloto de Dune en el túnel como Rick Hunter. Sofome como luna y asume que el SIF hunde. Mala costumbre, Dylan Killer no asimila la cascarra. Digan lo que digan, solo imitan, salen garra. Me mette in imbarazzo davanti ai miei amici, insinuando che sono uno che non fa che i conti. Lo sai, non l'ho detto, lo sai, sempre che sei un po'. Contra carità, dinosaurio, Sega, Atari, Family, Nintendo. Te track es pa' que salgan corriendo y azoten la cabeza contra la muralla. Raya gigante, paraya, Kalashnikov de guerrilla. Meten bulla, prenden fuego, escupen al cielo, pegan puñalas por la espalda. En este flagelo la tensión y el alcohol tampoco falta. Si no les gusta, de eso se trata, maraca. Sé que te gusta la plata, ya que no. La única diferencia entre vos y yo, que no la amo. De más de que cristalos me amo. Estamos cada día más grave, tragando jarabe. Saben toda la verdad de este país. Ustedes vienen de negro, nosotros volvemos de gris. Lo sai, Tom, che sei un fottuto bastardo. Di che lo sai parlando? Quanta grana abbiamo speso? No, non fare così, Tom. Come no, sarebbe non no, fare veramente così? Ma tu quello scherzo, che cazzo deve pure mi fa fare? Ma l'avete sentito? Lo trovate divertente? Stiamo di vuelta. ¿Qué pasa? Temazo, temón. Un adelanto ahí de la mixtape, bueno, que se viene, hermano. Buenazo. Un All Stars, como lo llaman los All Stars. All Star. Se viene esa shit. Como el Hall of Fame del graffiti. Para todos los cabros aquí de la Caro. Se viene esa shit. Buena bola, hermano. Bacán, shit, loco. Oye, está ahí. Agradecer la presencia de los cabros igual. Bacán, hoy día, cabros, loco, que ya han venido. Vale, buena bola. Dale espacio ahí. Radio experimental. Oye, yo igual me siento parte de la casa, así que sí, igual. Sí, hartas veces. Ah. Yo, puta, cualquier cosa, yo cuento con el apoyo de Raíces Poblacionales y puedo venir a difundir cualquier actividad que nosotros hagamos. Yo creo que hay que hacer de ciclón. No, yo desde ya me ofrezco para que trabajen. Y hago un llamado a todos, pues, a que todos que se acerquen a Raíces Poblacionales cuando tengan cualquier. Oye, sí, por ese tiempo llamaban a la radio, pues, sí. Deberían llamar más para hacer sentir que igual están ahí escuchando, ¿cachai? Y así hacemos una fuerza entre todos, pues. Así que la gente que está ahí, si puede llamar, llamen, pues, cabros. Igual esto es un espacio para que ustedes también opinen, pues. Sí, nosotros hablamos y también, pues, es bueno que ustedes llamen y den su opinión, pues. Chivo. Así que ahí pues cabro, también. Esa es la mano, esa es la mano, tienes que puro verla. Oye, compadre Castor, usted nos tenía que contar algo igual, ¿o no? Claro, íbamos a aprovechar ya los últimos minutos del programa para hablar un poco acerca del primero de mayo. Claro, contingencia. Claro, ya que la semana pasada no hubo programa, retomar un poco esa conversación y hablar un poco acerca de los orígenes del primero de mayo. Recalcando que igual el primero de mayo es una fecha súper revolucionaria, súper radical, y que su inicio se ha consolidado como una, con cierta ritualidad dentro del movimiento obrero mundial. Ya es como una fecha establecida a nivel mundial. Contarle a la gente que el primero de mayo se conmemoran los hechos más brutales de la historia del movimiento obrero, porque fue en Estados Unidos en 1886 cuando hubo una movilización muy grande exigiendo que se bajaran las horas de trabajo. La jornada laboral, que en ese tiempo era 12 horas en Estados Unidos, creo, y en Chile 16 horas. ¿Cachai? Entonces hubo una movilización para que bajaran a 8 horas, y en esa huelga general mataron a varios obreros y después se siguió la persecución del movimiento obrero. Tengo aquí una breve cronología para contarle un poco a la gente lo que sucedió, por lo menos en Estados Unidos. El primero de mayo fue la huelga general y ahí fueron asesinados 3 obreros. El 3 de mayo los huelguistas se concentran frente a la fábrica McCormick y el impresor August Pease lidera el acto. El 4 de mayo miles de obreros se concentran en Haymarket. En medio de la movilización estalla una bomba anónima y se producen diversas detenciones masivas y los dirigentes son acusados de ser autores del atentado. O sea, se le echa la culpa a los obreros. Finalmente esto conlleva un juicio en donde, bueno, se hace un juicio que es súper ridículo, se presentan pruebas que son falsas, como siempre, testigos son falsos y, como un caso bomba, claro, se repite la historia desde 1886, pues, ¿cachai? Y de hecho 5 dirigentes obreros son condenados a la horca. Sí. 5 dirigentes. ¿En qué año fue eso, hermano? 1886. Y bueno, claro, está ahí, por ejemplo, todos tenían entre 22 y 39 años. La mayoría eran tipógrafos, ¿cachai? Impresores, periodistas, un carpintero, un obrero textil, un vendedor. ¿Es cuático eso? ¿Cómo marca de alguna manera al, o sea, marca así abrígidamente a sangre una fecha para el movimiento obrero en el mundo? Y eso se ha ido reproduciendo a lo largo de la historia. Y en todo lo ámbito, igual, no solamente en lo político, ni en las demandas hacia el Estado por mejores condiciones laborales, sino que en lo cultural también se ha ido reproduciendo. Por ejemplo, hay equipos de fútbol que han estado ligados caleta al movimiento obrero, claro. Sin ir más lejos, en Argentina, el Argentino Junior en su inicio se llamaba Los Mártires de Chicago. Claro. Entonces, igual ahí, de aquí viene el nombre de los mártires de Chicago. Oye, y un dato, por ejemplo, eran 5 los que estaban condenados a la horca, pero uno se suicidó antes porque no iban. Bueno, un día antes. Claro, yo creo que no iba a aguantar, no sé. Decisiones de cada uno, ve qué es lo que hace. 2 fueron condenados a cadena perpetua y uno a 15 años. 15 años de trabajo forzoso. Claro, y eso, bueno, cuando fueron condenados, cuando fueron muertos realmente, bueno, fueron llevados a la horca, fue el 11 de noviembre de 1887, es decir, un año después, de los hechos que sucedieron. Y 2 años posteriores se dio como fecha el 1 de mayo como la fecha de conmemoración a los trabajadores. Claro, eso fue en 1889. Claro, y la consigna era 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de ocio. Esa era como la consigna que la gente buscaba. Algo mínimo, pues, claro. Imagínate, si eran 16 horas, ¿cuánto te quedaba para hacer? Imagínate que ahora está en 8 horas y como que igual no te queda tiempo para hacer otras cosas, pues como que te come caleta el tiempo lo laboral. Lo laboral igual como que te come caleta el tiempo, caleta. Y en términos, hay estudios que en términos de salud, de hecho hay un artículo, que igual después si alcanzamos le puedo hablar, pero si no ahora les digo al toque que está en la página pijamasource.com, que es un artículo que dice por qué no deberíamos trabajar más de 6 horas al día. De hecho ahora hay estudios que dicen que 6 horas sería como lo preciso para trabajar ahora, para en poder Uruguay tener se tiempo trabaja para hacer otras 6 horas. Cosas, claro. Creo que sí, en Uruguay. Creo el que presidente de Uruguay es muy pulento. Sí, por otra onda igual. Que tiene según otra cosa. Igual a mí me interesaba también hacer énfasis que, bueno, como dijo el Bene en 1889, la Segunda Internacional en ese momento propuso ponerle el Día Internacional del Trabajador y queda así, ¿cachai? Pero hoy en día se le ha querido quitar la politicidad ese día, ¿cachai? Hoy en día se habla mucho del Día del Trabajo. Claro. Como haciendo énfasis de que ya no le pertenece al trabajador, sino al trabajo. El trabajo como en... Entonces eso es como hacerle culto a la explotación, ¿cachai? Claro. Porque ya no habláis del día del trabajador, el día del obrero, sino el día del trabajo, así como hacerte ver que si no trabajáis no hay pan. Claro. Y por otro lado, o sea, evidenciar que eso no es, no tiene como un carácter así como ingenuo. Por algo lo hablan del Día del Trabajo. Claro. ¿Cachai? Y también contarles que en Chile, por lo menos, dentro de este mismo como ámbito de cooptar el movimiento obrero, en 1926 el gobierno decretó feriado el 1 de mayo. ¿Tenemos un llamado ahí? No. No, se cortó. Pitanza, ¿no? Oh, yo pensaba que era un llamado. Claro, contarles que en 1926 acá en Chile se decreta feriado el 1 de mayo. Entonces, ¿por qué se decreta feriado desde el gobierno? Para que no hubieran huelgas, para que no hubieran paros, ¿cachai? Cooptar así como... una festividad. En vez de que fuera un día clasista, ¿cachai? De que los obreros, justamente como Estados Unidos, hicieran huelga, no fueron a trabajar, sabotearan las fábricas, el gobierno fijó hasta el día de hoy un feriado, el 1 de mayo un feriado, ¿cachai? Hoy en día igual perdió su carácter clasista, creo yo. Claro. Es como más un ritual. Ahora sí tenemos un llamado, ¿no? A ver. Estaría bueno. Sí. Vamos, hay un llamado, vamos, vamos, se viene. A ver. Vamos, vamos. ¿Aló? ¿Aló? Sí, ¿con qué tenemos el gusto? Con el Memo. Buena, hermano. ¿Qué pasa, compadre Memo? ¿Cómo está? ¿Cómo están por allá? Bien, bien, hermano. ¿Y tú cómo estás? Bien, bien. Oye, no estoy resfriado. Buenazo el programa, cabrón. Qué envidia no haber estado ahí compartiendo con los homies, weón. Estaba terrible filete el programa, hermano. Estaba terrible bueno, hermano. Un saludo, un abrazo para el Payo, para el Hobson. Buena, hermano. Buena música. Larga vida al ciclón, hermano. Bonito trabajo que hacen todos, loco. De verdad, una envidia gigante no haber estado ahí con usted. No. ¿Qué le pasó, brother? Puta, ¿tú cachai la pega, bo? Y aquí ando con los mocos colgando, weón. La garganta ahí tragando apenas. Así que... saludo a los homies. Saludos, hermano. Hermano. Saludos. Oye, ¿algún cabrón, dato que aportar a la causa aquí, a la conversación sobre el 1 de mayo, brother? Nada, nosotros nos encontramos contigo en la marcha, fue una marcha como siempre que todavía hay una evolución en torno a la represión a los trabajadores, falta de libertad en muchos aspectos, y ese día nos dimos cuenta de que todavía nos siguen pegando a los trabajadores, todavía nos siguen apaleando. Ahora no nos llevan a la horca, pero hay otras formas de matarnos poco a poco. Chivo. Toda la razón, hermano. Toda la razón. Buena, compadre Memo. Te dile con el aporte del llamado, hermano. Chivo. Oye... un brother, abrazo a todos los cabros, weón. Abrazo igual por usted, hermano. Miel con limón, esa es la mano. Esa, cervecita, esa estoy tomando ahí, al lado. Buenísimo, al lado buenísimo. De la radio. Eso ahí. Oye, cabros, pongámonos de acuerdo para que nos pasen el programa y lo podamos subir. Bacán, brother. Dale. Ahí estamos hablando. Ahí nos tenemos que poner de acuerdo. Bacán. Ya, hermano, un abrazo a todos, un grande. Vale, compadre Memo. Vente. Vale, brother. Esa es. Bueno, han llamado ahí del Memo que está. Su aporte también sí, ahí. Que pudo llamar, pues cabrón, háganla. También ahí. Oye, los que ahí sigan el ejemplo del Memo, la gente, ¿va? Pensen su llamadita para que nos den su opinión sí, acerca del tema o algún saludo. Como ven ahí, ahí el 1 de mayo también. Claro, pues, bro. Y para finalizar, bueno, tirar un dato súper importante igual, pues, ¿cachai? En 1898 se intentó hacer la primera conmemoración del 1 de mayo acá en Chile, pero finalmente hubo una cooptación y una infiltración en la organización. Se llevaron detenidos a gente que era de la coordinadora, que en ese tiempo era la Confederación Obrera, una especie de coordinadora de entidades mutualistas, sociales y protosindicales. Y desde ahí, a mediados de abril, la policía desbarató al comité organizador, apresando a varios obreros. O sea, desde ese tiempo ya había represión por el simple hecho de querer conmemorar una fecha. Había miedo desde el gobierno, ¿cachai?, de que los obreros organizados de la época conmemoraran a los mártires de Chicago. Oye, eran anarquistas los que murieron el 1 de mayo de 1886, ¿cierto? ¿No? Claro, eran anarquistas. Claro. Ay, y de hecho también... generalmente como que siempre es como que eso queda en la nebulosa, ¿no? Claro. Como que siempre como que se desdeña un poco el tema de los anarquistas y la influencia anarquista en el movimiento obrero, y igual tiene una... Una influencia súper fuerte el movimiento anarquista en el movimiento obrero. En esa época, caleta. Claro, de hecho, acá... de hecho aquí, sin ir más lejos, aquí en Chile. Sí, de hecho acá tengo en mis manos un libro que le recomiendo a la gente, que se llama El origen del libertario del 1 de mayo, de Chicago, América Latina. Y es una compilación que salió por la editorial Kimantú. Bueno, mira, yo la verdad no me acuerdo cuánto me salió este libro, pero creo que fueron 3.000 o 4.000 pesos y es un libro... gigante, ¿cachai? La que mantuvo igual la llega en ese sentido. De casi 400 no páginas. No te pegan el palo. Y de buena calidad, así que sí, para que apoyen a la que mantuvo y lo compren, está a un precio accesible. Y justamente recalca eso, pues, como el origen libertario, el origen anarquista el 1 de mayo y cómo desde Argentina, desde Uruguay, por ejemplo, en América Latina, hubo conexión con los obreros chilenos. Claro. Periódicos, prensa, cartas. Así que para que lo tengan presente. Eso, muy bien. Hoy estamos ya. Oye, aprovechando de que están dando datos y todo eso, como para que la sigan viendo, para que se sigan informando y todo eso. También voy a recomendar una película que ahora está como en estreno, que es lo que la hablábamos en el camino sí. adelante, que es La Pasión de Miguel Ángel, que era un supuesto vidente de Villa Alemana. Se recomienda igual y yo personalmente me alegro mucho de que le estén dando un espacio al cine y cumpla su función como de mostrar realidades. Claro, social. Más allá de que se estrene la película de ficción y en 3D y todo, sino que también muestre un poco de nuestra historia. Y qué bueno que se ha hecho esa película, cabrón, yo la vi y de verdad la recomiendo, porque igual, puta, estamos hablando del tema de los derechos del trabajador, de los derechos humanos y todo, y también es, o sea, otra muestra de cómo antiguamente se abusaba de los derechos sí. humanos y cómo una estrategia de Pinochet desvió todo el tema a otra cosa. Claro. Así que es la mansa foto de una época, poco sí, más la película. Se recomienda igual, cabrón, para que la vean. Buena bola. Bacán. Ahí actúa este loco de el Michael. El Michael del reemplazante. Sí. Oye, buen actor ese loco. Sí. Creo de que Valpo. Es de Valpo. Es de Valpo el loco. Sí. La verdad lo sí. dije, ¿será él o no? Pensé que sí, era igual. Michael. Era él. En la Chaurre lo vi más. Era él. Yo lo vi en la Chaurre. Bueno. No, buena. Oye, cabro, a mí siempre me toca esta lamentable. Triste momento de dar el. De mirar la hora y ya que se nos ha acabado el tiempo, pero hoy día, ¿sabéis qué? La Polenta, que ha estado uno de los grandes programas de esta temporada. Entretenido. Va a quedar buenísimo, ahí. Buenísimo. Ay, oye, ¿sí o no? Hay otra cosa que se me viene a la mente ahora que me gustaría compartirla con mi hermano Payo. Dale. Aire aquí en exclusiva. se me estaba ocurriendo una idea que podríamos hacer un programa especial de la radio con nosotros dos mezclando aquí con las tornas. Estaría brutal. Estaría buenazo eso. Queda comprometido. Bacán aquí, que quedara grabado. Comprometido aquí. Que quedara en esta mesa. Ahí, así que nos ponemos en contacto aquí y coordinamos. Nos coordinamos con los chiquillos aquí y sería bueno. Pero para mí sería fantástico porque, más que nada, esto fue una idea, yo creo que vino a tu recuerdo tal, esa idea. Tal cual. Siempre se quiso hacer eso, imagínate. Sí, sería. Estar acá en la experimental con las tornas sería bacán. Sería bacán. Sería bueno. Set en vivo. Sería un viaje al pasado, así, acordarme cuando yo tuve mi espacio acá y. Pucha, no sé. Hacemos un especial. Hacemos un especial. Hay que ponerle fecha nomás. Está la idea. Hermano, la música es un elemento súper bacán en nuestras vidas, hermano. Así que aprendan a escuchar y la música de verdad. Y qué bueno que existe un espacio como este, la radio experimental, que da la oportunidad. Oye, de eso, da la mano. Eso es así que aprovecho dar gracias a la música, porque gracias a la música me encuentro con ustedes acá. Yo creo que con todos ustedes, por ser. Con Maggi estamos muy ligados con lo que. En un momento con la banda El Loco Ronnie y como amigo, qué sé yo, contigo también fue la música la que nos conoció. A Castor lo conocimos a través de la música, aquí a J. Locuá. Sí. Entonces creo que la hermano, música el, es. El Manso Nexo. Yo creo que es cosa. Que, entonces, espérate, todo eso ahora mutó. No, es un especial de todo enchufado. El Castor. Un freestyle enchufado, de todo. Nosotros enchufados, los con un micrófono. ¿Qué pasa? Yo creo que vamos a hacer creo que una llanta. Aquí va a tener que quedar. Y ese va a ser nuestro agradecimiento a la música. Freestyle ese día. Yo personalmente tengo mucho que agradecerle a la música. Y mucho. Aquí le a lo mejor yo mano, siempre he dicho, a lo mejor no soy un DJ destacado, pero sí, creo que he entregado bastante. Y eso, hermano, no tiene precio. Creo que he entregado bastante, independiente, que si yo no tengo ningún disco da lo mismo. Pero sí, la música me ha dado la oportunidad de relacionarme, conocerme con gente que ha sido maravillosa en mi vida. Ha sido bacán, me ha entregado valores, amistad y todo eso, un montón de cosas. Vamos a hacer la sesión, pues sí, cabrón, va a quedar ahí. Feliz, coordinarle. ¿Sabes qué, cabrón? Mira, vamos a hacer esa sesión, pero igual le vamos a decir a todos los que están escuchando que ustedes tienen que llamar a la radio, cabrón, y participar, opinar. Y tienen que participar, claro. Porque también es bueno que uno se sienta acá, que lo están escuchando, ¿cachai? No tendría sentido. Y también sería bueno que ustedes hablen para que también aprendamos cosas de ustedes y así aprendemos entre todos, ¿cachai? O también sirve de difusión, yo cacho, porque si ustedes son raperos, cabrón, tienen un tema, son beatmakers, están haciendo base, yo cacho que aquí en experimentar siempre va a estar la mano para buscar eso. Siempre está la mano. Así que háganla, cabro, háganla, porque yo personalmente he escuchado un instrumental ahora de Don Nadie y es mejor eso, así como que no tengan nombre ni nada, loco, pero muéstrenla, ¿cachai? Que no quede el computador solamente. Bueno, háganla, cabro. Comparte. De hecho, aquí tenemos un indicador de gente que nos está escuchando y es la gente que nos saluda por Facebook. Y aquí le voy a mandar un saludo, devolverle el saludo a los cabros ahí, al Andrea, al Chalís Castro, un amigo de La Limonada, ahí una banda de una banda sabrosona que se está haciendo buena música también. Ahí un saludo para La Limonada y para mi compadre Andrés, para el Camilo Z Rock, nuestro amigo también de la casa, Camilo Z Rock, para Rap Solo, para mi compadre Memo, para Clara Tapia, para El Base, para Andrés Alarcón, para Sergio Catalán, Javi Jazz, el Giorgio, que también estuvo acá con nosotros hace... Giorgio, M16. Saludo al Giorgio M16. Frankie Newton ahí, un amigo igual. Saludo. Y para la Juana. Juana, bueno, Juana. Oye, yo me encontré con la Juana el otro día del cachito. ¿Qué vas, hermano? Rata. Mira, macho. Oye, antes de que nos vamos, voy a dar un datito igual. Este sábado 11, desde las 3 de la tarde, va a haber una tocata aquí en La Dávila. Y va a ser ahí en la Plaza de La Dávila, que bacán, está en la intersección de las calles Alhue con Club Hípico. Ahí en una cancha que está, los cabros están limpiando, una organización de allá, están recuperando un espacio, así que igual se viene bueno. Van a haber caleta de grupo, que en este momento no recuerdo y no los tengo, pero van a haber caleta de grupo ahí en escena. Va a haber skate, creo que va a haber hasta el snowboard, hermano. Van a salir nieve de la cordillera. Así que si quieren tomarse su, no sé, su piscola de repente, para sacar hielo ahí mismo. A las rocas. Así que eso, cabros, en La Dávila. Claro, ahí en La Dávila, Club Hípico con Alhue. La última vez que vi un evento que hicieron nieve. Ah, casi se muere. Una mina casi se muere, po, cuando morí. Incluso, cuando nos dijeron, eso mismo no recordamos. Estábamos ahí, po. Ojalá que esta vez no suceda algo parecido. Más precauciones, po. Que usen casco. Que usen casco, que usen todo su implemento. Lamentable, cabro, pero hay que ir cerrando el programa, así que dejo el micrófono para que se despidan, manden saludos. Eso. Bueno, agradecer el espacio a ustedes, cabro. Raíces Poblacionales siempre ahí con todos nosotros. Al Hobson, que bienvenido nuevamente a la City, brother. Bienvenido a la City. Y a todos los que escuchan, a los que mandaron saludos por Facebook y que están ahí conectados, fuerza. Y gracias por todo. Ciclón por siempre ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay que puro apoyar. Cabro, puta, ha sido un placer estar en un programa aquí de la radio. Creo que no es el último, así que se vienen muchas cosas, cabrón. Y nada, para todos, como puta, vuelvo a reiterar, cabrón, que sea mutuo todo. Llamen para la radio, den su opinión, comuníquense. Los que están en el Face igual, desconéctense un poco de esa shit. Vuelvan a los tiempos más antiguos. Llamen, pesquen el teléfono, háganla. Sí. Y nada, po, muchas gracias, cabrón. Es un placer estar aquí nuevamente en la radio. Bacán, hermano. Nada, para agradecerle a los cabros igual que vinieron, al Payo, al Hobson. Agradecer también un saludo grande ahí a la Radio Placeres. Que nos retransmite los lunes a las 5 de la tarde, ¿no? Para la gente de Valparaíso ahí, los lunes a las 5, a la Radio Conciencia de Rosario también. Claro. Un saludo a todos los amigos acá de La Caro y de Valparaíso también, que están escuchando. Bacán. Sí, pues, hermano. Y un saludo también a todos los... Hay medios que de repente por ahí también descargan el programa y lo retransmiten por ahí. También agradecerle a toda la gente que, los cabros de Metiendo Conce, ruido. Metiendo ruido. A los cabros de las radios de allá del sector norte, la radio de Perros, la radio Mauricio Morales, que también no de repente ahí están retransmitiendo los programas. Así que bacán, un saludo grande. Y eso, agradecerle a los cabros. Bacán, pero bacán está esta, no es, ya no es la visita, es el regreso a la radio. El regreso a la radio, hermano. Agradecerle este espacio, esta instancia de poder haber compartido historias comunes, conversaciones, risas. Bien espontáneo, ¿no? Así que eso, cabrón, yo le agradezco y espero que la gente que escuchó el programa, que haya podido de alguna manera sentir las sensaciones que se dieron aquí, porque estuvo bacán el programa hoy día, cabrón. Lo sintieron. Eso, mandarle un saludo al Memo, al Maxi, a mi compadre Bene, que está aquí, que no quiere despedirse. Mi compadre Jaisí, que está jueves a jueves también aquí apañándonos. Mi compadre J. Locuá ahí en los controles. Don Floridor, que nos brinda este espacio jueves a jueves. Sin censura. Sin censura. Con sabrosura. Buenísimo, hermano. Así que esto fue Raíces Poblacionales esta semana. Nos estaríamos encontrando la próxima semana en el mismo dial, a la misma hora. Eso sería Raíces Poblacionales, de la esquina a tu parlante. La Caro City. Wake up. Fuck.